Discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de Discrepancias. Conducen Miguel Ángel Velázquez y Mariana Suárez. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en esta cita de los martes en Radio Universidad, en esto que todavía se llama Discrepancias y donde caminamos a través de ustedes por estas frecuencias universitarias. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos este martes de Discrepancias. Bien, y yo, Miguel Ángel Velázquez, que les damos la bienvenida a esta cita que decía yo, tenemos cada 8 días en la que tratamos de ser lo más puntuales posible. Bueno, oiga, oyó usted ya una serie de notas que se han dado durante todo el día que nos hablan de que este país es uno de los más corruptos del mundo. Me pregunto si usted oyó la noticia, porque estoy seguro que consciente está de que sí, de que es el país, uno de los países, si no es que el más corrupto, uno de los más corruptos del mundo. Pero el asunto aquí es más sencillo. Es el más corrupto, es el más endeudado. Estamos hechos una verdadera porquería, por donde nos miren y por donde lo vea. Esto se ha convertido ya en un lastre para la vida de todos nosotros. México lleno de corrupción, México lleno de deudas, México sin salidas. Esto es lo que nos ha dado un gobierno como el de Enrique Peña Nieto, que tenemos enfrente y que no nos ofrece salidas. En fin, hoy tenemos programa largo. Tenemos sorpresa. Y vamos a hablar de lo que le pasa a nuestra ciudad, de lo que le pasa a nuestro país. Como siempre, gracias por estar con nosotros. ¿Nuestros teléfonos en estudio? Tenemos en cabina el 5536-8989 y también la da sin costo, por si nos llaman del interior de la República, 01-850-52-688. También les recordamos nuestra cuenta de Twitter, es @discrepanciasRU, RU con mayúscula. Gracias, vamos al corte y venimos con nuestros invitados. Thank you. Bien, gracias, gracias por seguir aquí en nuestro programa, en Discrepancias. Les pido por ahí una disculpa si no oyen bien esta voz que de por sí está ronca. Ahora está un poco más. Gracias, desde luego, al clima, que debe ser alguna de otra de las perversiones de Peña Nieto. ¿O será el clima que no vendrá por ahí? Pues sí, yo creo que parte de los dos. Yo creo que sí. Pero en fin, bueno, el asunto aquí es que tenemos enfrente varias cosas que hay que tomar muy en serio y que hay que analizar desde dos puntos de vista. Viene la creación de una nueva constitución para el Distrito Federal, pero tenemos sobre nosotros una constitución que ha sido parchada y reparchada. No podemos decir que adecuada al tiempo, sino parchada y reparchada, y que ha permitido una serie de robos en muchas de las cosas más importantes de México. Los cambios parece que no han sido de lo mejor, parece que no tenemos una constitución que ampare nuestra vida cotidiana como la comunidad de este país, sino más bien ha sido una constitución adecuada para que algunos ganen mucho más de lo que ya han ganado durante mucho tiempo. Y bueno, vamos a presentar a nuestro primer invitado, Mariana. Está con nosotros el licenciado Eusebio Atanasio Gómez Valdés, y él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y su experiencia profesional se ha desarrollado en el ejercicio profesional, sobre todo, y en la iniciativa privada. Él nos acompaña el día de hoy. Y también está con nosotros el Martí Batres, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Bueno, ahora estatal. Estatal, así sí, es. Ya estatal. Ahora estatal, pero de todas maneras en lucha. Es decir, no es mucha la diferencia, Martí, la lucha sigue igual, ¿no? Y además en los mismos, creo que en los mismos canales. Pero bueno, déjame ir primero preguntarle al licenciado Gómez. Usted acaba de dar una conferencia para hablar sobre las cuestiones de la Constitución. Y decía yo que nuestra Constitución ha sido parchada. A lo mejor me quedé corto y debería tener un calificativo mucho más fuerte para dar idea de lo que está pasando con la Constitución en México. Pero yo quisiera oír su opinión, sobre todo en los últimos cambios, que sí parece que nos han hecho mucho daño. Ciertamente, en primer lugar, agradezco la invitación que se me hizo a venir a este importante programa de radio de UNAM. No diga, qué bueno que vino. Sí, desde luego que sí, efectivamente, nos quedamos cortos en los calificativos. Yo pienso que nuestra Constitución de 1917 ha sido extremadamente mutilada y cambiada en muchos aspectos del contenido de principios, dado que, si bien es cierto que los constituyentes de Querétaro en 1917, que venían precisamente de una revolución que convulsionó al país, que produjo 2 millones de muertos en esta revolución social violenta, cuyo fundamento era transformar la vida política, económica y social de este país. Ahora bien, hay ciertos principios fundamentales que se deben destacar. Esencialmente, los constituyentes de Querétaro se preocuparon grandemente en los aspectos de las garantías de tipo social. Uno primordialmente era el aspecto de lo social en materia agraria, y otro aspecto fundamental era también el aspecto del artículo 123, que originalmente el constituyente empezó a trabajar sobre el aspecto únicamente de la libertad de trabajo. Ahora bien, para poder saber cuáles son los principios esenciales que dieron origen principalmente a un importante artículo y que ha sido extremadamente cambiado en su esencia, que es el artículo 27 constitucional, recordemos que en la legislación sajona, principalmente norteamericana e inglesa, el aspecto de la propiedad es que el propietario lo es a la vez del suelo, también del producto del subsuelo. Es decir, toda la riqueza del subsuelo también le pertenece al que es propietario del terreno. Estas ideas de los inversionistas que permitió el porfiriato grandemente, motivaron que nuestro país, las empresas mineras y fundamentalmente petroleras, tuvieran una actitud de reto principalmente al poder estatuido, de tal manera que se sentían propietarios de todo lo que había también en el subsuelo. Es de recordar que el aspecto del petróleo es fundamental en el desarrollo de los países, supuesto que es el aspecto que se maneja como impulsor de lo que es la industria, de lo que es la productividad. Ahora bien, ¿qué es lo que motivó a los constituyentes a tratar este importante problema? Recordemos que don Porfirio Díaz, al haber otorgado grandes concesiones a las compañías petroleras norteamericanas e inglesas, motivó que hubiera una explotación desmedida, pero con un detrimento hacia el erario público, supuesto que no contribuían al mejoramiento. De tal manera que el problema de la cuestión del petróleo fue fundamental. Es decir, y ahora estamos igual que entonces. Desde luego, muchas veces nuestros entrecomillados políticos o legisladores que no discuten las leyes, sino que las acatan de acuerdo a los intereses que representan, ¿verdad? Recordemos que en esta reforma que se hizo al artículo 27 constitucional, aunque hubo oposición grandemente de algunos legisladores de izquierda, que los dejaron subir a la tribuna, pero nunca los tomaron en cuenta, supuesto que había un mayoriteo absoluto para la aprobación de los cambios que ya se operaron. Es de recordarse que se hizo el comentario correspondiente en medios de comunicación, principalmente, por cierto, en La Jornada, en el aspecto de que en los Estados Unidos se estaba discutiendo el problema de los cambios que se operarían en nuestro país y que el legislador Barbosa hizo el señalamiento de que por qué se discutían esos importantes problemas y se conocían fuera y no se discutían dentro de lo que era la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Allá se sabía cuáles eran los cambios que se iban a operar antes que nuestro país se supiera. Perdón, licenciado, pero me quedé aquí con Martín, pero ustedes también dieron la lucha en ese momento para la cuestión de los cambios en el 27 y sobre la cuestión petrolera. Esto no sirvió más que para inyectar conciencia en muchos ciudadanos, pero no en las leyes. Hoy tienen ustedes otra tarea. Esta es la del constituyente del Distrito Federal. ¿Se aprendió de las mañas contra las que tienen que luchar? ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, dimos la lucha en contra de la traición de los partidos del Pacto contra México, PRI, PAN y PRD, que realizaron una serie de reformas que en realidad fueron contrarreformas para privatizar el petróleo y la electricidad y para desmantelar los derechos laborales de los trabajadores y de los maestros del país. Y actualmente estamos dando la batalla en contra de la traición del PRD y de Mancera, que quieren entregar la Ciudad de México al PRI. Hemos luchado por una constitución de la Ciudad de México durante muchos años, y ahora que se va a dar la posibilidad de tener una constitución propia, resulta que Mancera y el PRD pactan con el gobierno del PRI de Peña Nieto que la asamblea que apruebe esta constitución de la Ciudad de México tenga un 40% de diputados por dedazo. O sea, no se midieron. Es un despojo, es un robo, es una canallada. Esto quiere decir que de 100 diputados que conformarán la asamblea que aprobará la constitución de la Ciudad de México, 60 los elegirá la población, pero 40 ya vienen en un paquete que será definido por los órganos de la siguiente manera. La presidencia designará 6, la jefatura de gobierno otros 6, la Cámara de Diputados 14 y la Cámara de Senadores otros 14. Esto, además de ser un agandalle vulgar, tiene consecuencias políticas muy delicadas, porque le están regalando al PRI en una ciudad donde el PRI es una minoría repudiada por el pueblo desde hace 18 años, le están regalando 20 diputaciones, 7 del Senado, 7 de la Cámara de Diputados y 6 de Peña Nieto. Es decir, que el PRD y Mancera, al pactar esta reforma traicionera, están poniendo en riesgo los logros que hemos tenido en la Ciudad de México. Se encuentra en riesgo prácticamente todo. ¡Qué paradoja, qué ironía! Que justo cuando vamos a aprobar nuestra Constitución, se encuentran en riesgo los logros que queremos que se encuentren dentro de la Constitución. La pensión de adultos mayores, el derecho humano al agua, la educación pública, superior, gratuita, el espacio público. En fin, por mencionar algunos ejemplos, nosotros convocamos a la ciudadanía desde Morena a participar. Hay que ir a evitar el retroceso. Si PRI, PAN y PRD ya se repartieron, se apropiaron, se agandallaron 40 diputados por dedazo, vayamos por los 60 que va a elegir la ciudadanía. Ese es nuestro llamado. Es un llamado de alerta que hacemos a la población y a la ciudadanía en general. Hay que evitar el retroceso. Hay que ir a defenderse de Mancera. Hay que ir a defenderse como ciudadanos. Hay que ir a defender los logros que hemos tenido en esta gran ciudad. Ese es el llamado que hacemos desde Morena y lo estamos haciendo muy a tiempo y con mucha claridad. ¿Morena no tendrá ningún lugar en estos 100? Eso no importa realmente. O sea, no importa. Nosotros no estamos peleando que a Morena le den más por la vía de las cámaras o por designación desde arriba. Nosotros lo que hemos peleado es que todos los diputados constituyentes deben ser elegidos por la ciudadanía. Así ha sido los constituyentes. ¿Por qué este constituyente está así? O sea, ¿qué clase de dictadura es esta? ¿Es una aberración? Bien, y de esas luchas y de esas pérdidas, mucho que contar, señor licenciado. Naturalmente que sí. Atinadamente, nuestro también invitado con el cual comulgamos en el aspecto de progresista en el pensamiento ideológico y en beneficio de este país, Martí Batre, yo considero que debemos de aprender de la historia. Y efectivamente, en el Congreso Constituyente de 1917, todos los diputados fueron electos. Inclusive fueron electos y además se nombraron comisiones para que analizaran fehacientemente cómo se verificó la elección de cada uno de ellos, pero además que no hubiesen estado envueltos en favor de lo que significó la dictadura de Porfirio Díaz. Fueron muy cuidadosos, supuesto que la idea era cambiar profundamente el espíritu de la nueva Constitución. Y el Congreso Constituyente de Querétaro se eligió al 100%, motivo por el cual yo veo que ahora en el proyecto que se tiene para la Constitución de la Asamblea Constituyente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se está acotando la democracia. Es decir, vamos a tener una democracia electoral a un 60%, cuando debiera ser al 100%. Es decir, todos los asambleístas constituyentes debieran ser electos 100% por los ciudadanos de esta Ciudad de México. Merecen tener la verdadera representatividad porque la soberanía radica en el pueblo y la soberanía no puede ser acotada. ¿Por quiénes? Por quienes han decidido que la Asamblea Constituyente únicamente puedan ser electos 60 diputados a la Asamblea Constituyente. Desde ese punto de vista ya está acotado. No hay un verdadero espíritu democrático, motivo por el cual la ciudadanía debe de insistir a través de los diferentes canales de la sociedad civil, a través de los medios de comunicación, a través de los diversos instrumentos que estén a su alcance, para que se revierta esta tendencia antidemocrática totalmente, porque la Ciudad de México merece una auténtica constitución con el pensamiento de la ciudadanía de esta gran ciudad. Martí, fíjate que yo veo muy difícil que pudiera echar marcha atrás. el poder, o los tres partidos, o como le quieras llamar. Yo no creo que pudieran echar ni un centímetro para atrás lo que están haciendo. Entonces, ¿qué toca? ¿Por dónde la lucha? ¿Qué es lo que hay que hacer? No veo cómo pudiera regresarse a esto para tratar de hacer que los 100 fueran electos. ¿Pero ¿Qué ya no luchamos o qué? No, ¿qué hay que hacer? No hay camino. Además de, pues, supongo que tiene que haber alguna estrategia por parte de Morena para tratar. Yo no veo que ellos lo quieran hacer. Pero mira, el poder no se regala, ¿eh? Echen atrás o no echen atrás los 40 diputados designados por dedazo, tenemos que ir a participar y ganar los otros 60. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando decimos esto, nos referimos a una perspectiva desde la población, desde la ciudadanía. No es ni siquiera solamente una perspectiva desde Morena. O sea, lo estamos diciendo con claridad. Nada más hay que ver qué hicieron PRI, PAN y PRD juntos en los últimos 3 años, en la legislatura pasada. Por ejemplo, si bien PRI y PAN votaron la reforma energética, PRI y PRD votaron la reforma fiscal. Si bien PRI y PAN votaron la reforma laboral, PRI, PAN y PRD votaron la reforma educativa, que fue la otra reforma laboral. PRI, PAN y PRD votaron la reforma para quitar la cláusula de nacionalidad a las playas y fronteras para que se puedan vender a extranjeros estas tierras. PRI y PRD votaron por entregar los fondos de ahorro de los trabajadores del Infonavit a las Afores, a los bancos, para que sigan teniendo gigantescas ganancias con los ahorros de los trabajadores. Eso es lo que votaron estas fuerzas políticas. Entonces, imagínatelos tú actuando en el Constituyente de la Ciudad de México. ¿Ya nos rendimos? ¿Nos quedamos cruzados de brazos? No, hay que ir a defender lo que hemos logrado en la Ciudad de México. Lo estamos diciendo con toda claridad. Además, para que tenga muy claro la gente, porque luego salen por ahí dirigentes del PRD y dicen, no, hay que formar un polo progresista entre las izquierdas. El PRD está en el polo de la derecha, está en el polo de la reacción, del retroceso, de Peña Nieto. No tiene nada que ver con la izquierda, ni a nivel nacional ni a nivel local. Para que quede también bien claro. Es decir, luego todavía hay cierta confusión. No. O sea, ellos ya están por otro lado. Solo hay una fuerza política progresista y de izquierda y es Morena. Y no es presunción. Ojalá hubiera otras. Pero hoy solo tenemos Morena. Es lo único que nos queda. Bueno, eso se lo decía muy, muy claro la semana pasada nuestro auditorio a Raúl Flores, que estuvo por acá. Y se lo dijeron una tras otra llamada. Así es que en el asunto fue muy claro de lo que la gente piensa sobre lo que está pasando en el PRD. Y exactamente la opinión de ellos iba en ese sentido. El PRD no tiene más que ver con la izquierda, el PRD juega con la derecha. Vamos a ir a un corte, regresamos con ustedes. ¿Nuestros teléfonos, Mariana? 5536-8989 y la da sin costo 01-850-52-688. Y no olviden también escribirnos en Twitter. Regresamos en un momento. bien, gracias. Gracias por seguir con nosotros. Hay una cosa que me llama mucho la atención en toda la discusión sobre la Constitución para el gobierno, para el Distrito Federal o para la Ciudad de México. Me enferma mucho decirle CDMX. Una marca. Sí. Ya ves que Mancera todo lo quiere convertir en negocio. Pero ahora, hasta el nombre de... enferma. Hasta el nombre CDMX, de la capital lo quiere comercializar. Tú eres CDMX. No, yo soy chilango. Yo soy sinagüino. Está bueno. Ese es sinagua, ¿no? No tenemos agua, somos sinagüinos, ¿no? Bueno, pero les decía yo que el asunto me parece grave en tanto que la conformación de las fuerzas, no sé si vayan a dictar todo lo que estamos previendo que pudiera ser a partir de la fuerza que pueda tener el PRI dentro de todo esto. Pero lo que sí me queda muy claro es que las cosas que se han ganado en el Distrito Federal no pueden tener retroceso. Y tengo miedo de una cosa, licenciado. Fíjese que tengo miedo de la calle. Tengo miedo fundamentalmente de que se prohíba la protesta callejera. Tengo miedo de que en esta ciudad se adopte ciertas medidas de represión que no le permitan a la gente seguir protestando en la calle. De eso tengo mucho miedo. Históricamente ya hay cosas que están puestas ahí, ¿no? Desde luego que sí. Mi estimación personal, como lo decía hace un momento, es de que se está acotando la soberanía popular, en principio. Ahora bien, es indiscutible que va a haber una propuesta ya de constitución, y ha hecho manifestaciones el doctor Mancera en el sentido de que va a presentar próximamente a 12 especialistas que va a invitar a hacer el proyecto de constitución, cuando realmente en un momento determinado debieran ser los legisladores, la representación de los asambleístas constituyentes, los que tuvieran que elaborar cuál es el proyecto de constitución que merece esta ciudad y que debe de ser estrictamente de carácter progresista. Yo me atrevería a decir, en el mejor de los términos, de izquierda. En una izquierda como la consideraron los de que participaron en la Revolución Francesa, que sí eran de izquierda, en los cuales tenían un fundamento esencial de ser representantes del lugar que representaban, y que si no participaban abiertamente a las peticiones que sus representados tenían, peligraba su propia vida. De tal manera que aquí yo no veo que haya una auténtica representatividad, no sea que ya de antemano se haya elaborado un proyecto de constitución muy afín a intereses que predominen económica y política y socialmente en la Ciudad de México. Y sí se tiene que tener cuidado en el sentido de que las garantías de la libertad de expresión, la libre manifestación de las ideas y de las protestas se debe de garantizar, porque la ciudadanía tiene el derecho a expresarse, a ser escuchada, de tal manera que no se debe de acotar esta libertad. Y si por alguna razón dentro del proyecto de constitución que se dé está acotada la libertad de expresión, la libertad de protesta legítima que tiene la población, se debe de hacer un amplio protesta por parte de las fuerzas mismas que estén representadas en esa asamblea constituyente. No importa tener minoría, hay que decir la verdad no tiene cortapisas, hay que expresarla, que quede perfectamente claro para los asambleístas que verdaderamente tengan una auténtica representatividad, que se expresen legítimamente y que den a conocer cuando algo no convenza o se quiera acotar en detrimento de las garantías que otorga la Constitución Federal. De tal manera que yo sí considero que las fuerzas políticas progresistas de izquierda tienen que analizar con lupa cada uno de los artículos que se propongan para llevar a cabo una constitución para esta Ciudad de México. De tal manera que los asambleístas, en este caso, parece ser que Morena está determinado a no dar marcha atrás ni para tomar impulso en los aspectos de que la garantía del ciudadano en sus libertades esenciales, sus derechos humanos y lo que es la libertad de pensamiento y de expresión sean plenamente garantizadas. Y sobre todo, garantizar en esta Constitución los principios sociales que deben de prevalecer por encima de los aspectos que vayan a ser motivo de protección a intereses muy particulares, de tal manera que deben de ser muy minuciosos y dar a conocer cuando por alguna razón se piense que se va a adoptar algún tipo de criterio que vaya en detrimento de lo que son hoy derechos humanos y que antes llamábamos garantías individuales. Sí, y en efecto esta preocupación no es gratuita. Es que tienes, por ejemplo, un contexto nacional en el que se está criminalizando la protesta. Y aquí en la Ciudad de México, varias conductas y normas. Por ejemplo, o sea, apenas empezó el gobierno de la ciudad y empezó reprimiendo a los manifestantes que protestaban en contra de la imposición de Peña Nieto. Tal vez en la confusión se pensaba, bueno, es que todavía no están las cosas claras, todavía no se asientan los mandos, en fin. Pero no, esa tendencia continuó. El gobierno de la Ciudad de México, de Mancera, ha sido muy represor con la protesta social, especialmente en contra de los jóvenes. Y luego se discutió en la propia Asamblea Legislativa una ley de movilidad, se aprobó una ley de movilidad que estableció, por ejemplo, la prerrogativa de la fuerza pública para reprimir una manifestación, aunque ésta no bloqueara las avenidas, de manera preventiva, o sea, por si se les ocurría. O sea, estamos hablando de un derecho con rasgos fascistizantes. Bueno, tan es así que dicha ley de movilidad fue cuestionada por jueces federales. Imagínense nada más. Entonces, este es uno de los riesgos de retroceso, que haya retroceso en términos de las libertades políticas que se han ganado en la sociedad y particularmente en la Ciudad de México. La Ciudad de México ha sido el ejemplo en los últimos 18 años de derechos sociales, de democracia participativa, de libertades políticas, de la defensa de lo público, del espacio público, y precisamente todo esto es lo que ha combatido el gobierno actual de la Ciudad de México. Si tú pones en una licuadora al PRI y toda esa tendencia retrógrada que ha tenido en los últimos años, lo mezclas con las líneas de gobierno de Mancera, bueno, pues te sale una mezcla muy reaccionaria. Ese es el riesgo que vemos, pero por eso mismo hay que participar para impedir un retroceso en la Ciudad de México. A ver, Martí, hay una serie de derechos a los que el PRI les ha sacado raja en todo el país. Derechos que se promulgaron, que se hacen y que se disfrutan en la Ciudad de México. Adultos mayores, por ejemplo. Madres solteras. Se han utilizado por ellos. Han utilizado los temas. Sí. Pero no los han convertido en derechos. No son leyes. O sea, el único lugar de todo el país donde la pensión de los adultos mayores es un derecho es en la Ciudad de México. A ver, pero son, insisto, sus armas, los han utilizado como armas políticas o como armas electorales en algunos lugares. No me refería a que fueran leyes. Pero lo que sí me llama mucho la atención es que tú crees que renunciarían a este tipo de formas de llevarse el voto a la bolsa por hacer otro tipo de ley. ¿Tú crees que lo harían así? Claro que sí, Miguel Ángel, porque hay una gran diferencia entre tener un derecho y obtener una dádiva. No es lo mismo la caridad que la obligación. La gran diferencia estriba en que en la Ciudad de México es una obligación del gobierno entregarle la pensión a los adultos mayores y un derecho de los adultos mayores a recibirla. Esa es la gran diferencia, porque en los estados de la República donde gobierna el PRI decide a quién le da, a quién no le da, cuándo da, cuándo quita, cuándo aumenta, cuándo disminuye. Cuándo Monex y cuándo Soriana. Ajá, entonces no es lo mismo, ahí está la gran diferencia, es la gran diferencia entre un derecho y una dádiva. Entre una obligación del Estado y la caridad. A ver, te insisto, pero la cosa es el Distrito Federal. Ahí, aquí ya es pues un claro derecho. Que quieren quitar el derecho. ¿Por para, qué? Para poderlo utilizar ah, claro. De forma política. Sí, porque no es lo mismo que se les exija a que ellos tengan el control y ellos sean los que decidan si pueden o no. Hoy en día es un derecho. El adulto mayor puede llegar y manotear en la mesa mi pensión. Ya cumplí 68 años. Si quitan ese derecho, entonces tienen el control. Y entonces ellos deciden, ¿no? ¿A quién le dan? ¿A quién no le dan? Ya en el 2002, recuerda, que se juntaron el PRI y el PAN. Es la única vez que en los últimos 18 años, PRI y PAN hicieron mayoría en una asamblea. Se juntaron y votaron deshacer la pensión universal que creó el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y decidieron que ya no fuera universal y la focalizaron solamente a ciertos grupos. La redujeron en su universo a más o menos como la cuarta parte de los adultos mayores. El gobierno de la ciudad tuvo que ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pelear su atribución de definir sus políticas públicas. Pero imagínate nada más. Y después lo convirtió en un derecho, lo plasmó en una ley. Imagínate nada más. Lo que esto significa, ¿no? Ya hay una propuesta. Ya lo han hecho. Claro. O sea, PRI y PAN ya han intentado desaparecer. Es más, ya lo votaron una vez en la Asamblea, desaparecer la pensión universal de derechos de adultos mayores. Sí, les enferma cualquier tipo de derecho que vaya hacia la ciudadanía en general, ¿no? Sí, en contra de todo lo que sean derechos sociales. Nos queda claro. Oye, ¿y ustedes ya tienen alguna propuesta? ¿Sí? ¿Han focalizado algo? ¿Sabes tú que vayan a meter alguna idea concreta sobre cómo avanzar en esto de las cuestiones de los derechos para la gente del Distrito Federal? Nosotros vamos a elaborar una propuesta alternativa en alianza con intelectuales, académicos, movimientos sociales, movimientos populares, organizaciones de la sociedad civil. Estamos trabajando en eso. Ya vamos a dar pasos específicos y ya los estaremos anunciando. Vamos a instalar un consejo amplio para la elaboración de una propuesta alternativa que llevemos a la Asamblea Constituyente. ¿Eso cuándo será? ¿Cuándo? Hay un término, ¿no? Se tiene que presentar. No, bueno, es que mira, parte de los problemas, como decía aquí nuestro otro invitado, es que la reforma que se acaba de hacer, la reforma política del DF, le da al jefe de gobierno la facultad exclusiva para presentar una iniciativa de constitución. Ajá. Pero eso no quiere decir que no pueda haber modificaciones. Entonces los diputados constituyentes de izquierda podrán ir a la Asamblea Constituyente a pelear las modificaciones al proyecto que se presente. Pero de todas maneras vamos a elaborar un cuerpo alternativo que considere los más altos elementos de democracia participativa, libertades, derechos sociales, en fin, lo que mencionamos, ¿no? O sea, deben estar ahí todos los elementos que aseguren los avances de la Ciudad de México e incluso ir por nuevos avances. Les decía, ¿y qué sería, qué nos importaría mucho para que nuestra democracia en el Distrito Federal pudiera caminar con pasos firmes? ¿Qué le tendríamos que agregar? ¿Qué nos falta? La participación ciudadana. Es importante la participación ciudadana, supuesto que al escuchar al ciudadano, tanto la representación de los partidos políticos que tienen un margen de participación en esta Asamblea Constitucional para la Ciudad de México, al escuchar al ciudadano, toman de viva voz cuáles son las aspiraciones y preocupaciones que tienen, supuesto que muchas veces es cierto que el intelectual o el político de profesión tiene una idea acerca de lo que puede proponer, pero muchas veces la expresión, esto es lo que quiere el pueblo, y muchas veces eso es lo que quiere el político, y piensa el político que lo que él piensa es lo que quiere el pueblo. De tal manera que el ciudadano es el que debe de expresarse, por eso debe haber una consulta popular, deben haber foros en la Ciudad de México de expresión, a donde las diferentes corrientes ideológicas y políticas y sociales se expresen y sean los que sean electos como asambleístas constituyentes los que lleven esos mensajes y ocurra como ocurrió precisamente en el parangón que hacemos en el Constituyente del Querétaro. En el Constituyente de Querétaro se llevó la propuesta de reforma a la Constitución de 1857 que elaboró don Venustiano Carranza. Pero cuando los congresistas al constituyente del 17 se reunieron, pues modificaron completamente el espíritu que tenía la propuesta de Carranza, en el sentido de que todavía tenía una tendencia muy hacia los aspectos individualistas, los aspectos, llamémosle, del libre comercio, los aspectos del siglo XIX, del dejar hacer, del dejar pasar. En cambio, los constituyentes asambleístas venían de un movimiento social armado, que eran portavoces ya de lo que realmente quería el pueblo, de lo que querían la representación de las Fuerzas Armadas, y como consecuencia de eso, transformaron completamente el sentido de la propuesta de don Venustiano Carranza para dar margen a una constitución nueva y que fue ejemplo mundial y que es la primera constitución social del siglo XX, ejemplo para el mundo, en el cual fundamentalmente el artículo 27 y 123 constitucionales sentaron historia. Fueron los principales y de ahí otras naciones tomaron estos tipos de principios. Así ahora, la ciudadanía debe de expresarse, los partidos políticos, escuchar a la ciudadanía y, repito, se deben de hacer foros en los cuales haya la participación de todos aquellos que deseen realmente contribuir con alguna idea acerca de lo que se debe plasmar en esa constitución. No es definitivo lo que el doctor Mancera, con todo respeto, pueda proponer. Él es un ser humano y aún los 12 participantes que vayan a ser, que los designe él como que son intelectuales, que con gran capacidad para que lo ayuden a hacer el proyecto de constitución, tiene que ser los asambleístas que, habiendo escuchado a la ciudadanía como verdaderos representantes del pueblo, aunque sea acotado el 60%, no, los asambleístas no deben de inhibirse de participar y hacer los señalamientos de lo que realmente es benéfico para esta ciudad. Entonces, en síntesis, es la participación ciudadana, escuchar a la población de la Ciudad de México para que haya una constitución de acuerdo a lo que realmente quiere esta ciudad, lo que quiere el ciudadano. No es lo que quieren los políticos en sí, ni tampoco los legisladores que en un momento determinado, si estos son designados, ya van con cierta idea de lo que van a aprobar. Únicamente van a estar con los ojos muy abiertos para ver qué les dicen sus jefes políticos, en qué sentido votar algo. No se trata de que voten en un sentido u otro, se trata de que las verdaderas ideas y las verdaderas reglas sean la expresión de la ciudadanía. Martí, dicen por ahí que el gobierno distrito federal, más bien Miguel Ángel Mancera, tiene muchas ganas de entrarle a la pelea por la presidencia de la República. ¿Tú crees que se arriesgaría Mancera con unos cambios como los que hemos planteado, como lo que se ha dicho aquí en la Constitución del DF, esta limitación de derechos, si él de veras quisiera entrarle a una cosa de estas? Pues no has visto todo su gobierno, todo ha sido así. Si trató de privatizar la avenida Chapultepec, Miguel Ángel Mancera quería convertirla en Oasis 2, en una plaza comercial. Trató de expulsar a los habitantes de los Pedregales de Coyoacán con su Ciudad del Futuro, un proyecto de condominios de lujo en el pleno corazón de las colonias más pobres y más populares de Coyoacán. Si mandó su propio proyecto de privatización del agua a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, si hoy en día, por ejemplo, tiene a 80,000 adultos mayores en lista de espera y a los que no les ha entregado la pensión a la que tienen derecho, porque no creen eso, ¿Tienes todavía alguna duda? Él juega totalmente con el régimen. No, no, él no piensa en que debe de actuar en favor de la ciudadanía para que ésta lo apoye. Él piensa que debe actuar en favor del régimen para que el régimen lo apoye. Esa es su lógica. Sus ambiciones están totalmente acotadas en el marco del régimen. Es decir, es como uno de los gobernadores del PRI, haciendo méritos como cualquier gobernador del PRI. O sea, no está jugando del lado de la gente. Ahora acaban de impulsar un reglamento de tránsito con multas leoninas para que una empresa privada se quede con la mitad de lo cobrado por de multas de tránsito. Metieron el SUBA, el seguro obligatorio, que Espinosa Villarreal no pudo. Lo metieron de contrabando en el reglamento. Para ponerte nada más unos ejemplos, subió el metro de 3 a 5 pesos con un aumento del 67%. O sea, realmente le importa un comino lo que la gente opine y sienta, ¿no? Está totalmente en contra de la población, ¿no? Por eso tenemos que organizarnos para defendernos de Mancera, ¿no? No tengo ninguna duda de que el proyecto que él lleve a la Asamblea Constituyente pues será totalmente lejano a las aspiraciones populares y a lo que por lo cual la gente ha luchado, ¿no? Por eso precisamente considero que hay que participar. Ahora, por ejemplo, el gobierno de Mancera nos ha querido tomar el pelo y difundió, y esto fue retomado por prácticamente todos los medios, incluso los más informados, que se había creado el Estado 32, que ahora vamos a tener municipios, que ahora ya somos una ciudad con plenos derechos igual que los estados. Y no es cierto, revisas la reforma que hicieron y el artículo segundo de la Constitución ya reformada dice habla de la soberanía de los estados y la autonomía de la Ciudad de México. El artículo 44 señala que la Ciudad de México se convertirá en un estado cuando los poderes de la Unión se vayan a otro lugar del país y la capital se traslada a otro lado. Y el artículo 73, fracción octava, numeral 2 de la Constitución, mantiene intacta la prerrogativa del Congreso de la Unión de aprobar el financiamiento de la Ciudad de México. Es el único caso donde el Congreso local no es el que aprueba el financiamiento. O sea, ni autonomía, ni soberanía, ni plenos derechos. Ahora los jefes delegacionales van a llamar alcaldes, pomposamente, es un nombre muy bonito. Pero en realidad, dice la Constitución, que una cosa son los municipios y otra cosa son los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales. Y establece en el artículo 122 que la administración de la Ciudad de México es unitaria y centralizada. O sea, ¿cuál reforma? Que me digan que en qué cambió algo. ¿En qué cambió algo? Ah, sí, el nombre. Adiós DF, hola Ciudad de México. CDMX. Nada, no cambió, nada, nos quieren tomar el pelo. Ah, vamos a tener nuestra constitución. Sí, pero esa constitución está en riesgo. Llamo a la ciudadanía a levantarse en urnas y a ir a ganarle a estos tramposos del PRI-PAN-PRD, el PRIAN-RD. Ir a ganarles en las urnas para impedir el retroceso en la Ciudad de México. Es la única forma, Martí. O sea, es la única forma. Con todo este descontento, no, incluso que hay, digo, ahora con esto del reglamento de tránsito, yo creo que la gente también se siente un poco desencantada. Ahorita viendo las llamadas de estar en descontento en que suceden y suceden cosas, pero finalmente Mancera o el gobierno termina por hacerlo, ¿no? Sube el precio del metro. Impone un reglamento de tránsito, o sea, no hay reversa, ¿no? Bueno, pues la ha habido y acuérdate que el PRI se creía muy salsa y hasta nos aplicaron la roqueseñal y la gente luego le aplicó la roqueseñal al PRI. Nos aplicaron la roqueseñal por ahí del 95, ¿sí? Y en el 2000 la gente le aplicó la roqueseñal al PRI. Entonces, pues sí se puede. Yo digo que demás, es la nada más al PRI. Porque con en ese momento, que fue lo inmediato, ¿no? Ahora rumbo al constituyente de la Ciudad de México, vamos a tener dos bloques. el bloque de Peña Nieto, formado por PRI, PAN y PRD, y el bloque progresista, representado por Morena. Esas van a ser las dos alternativas. Va a haber dos planillas, la planilla del PRI-RD y la planilla de Morena. Si PRI, PAN y PRD se agandallaron 40 diputados por dedazo, vamos por los otros 60. Esa es nuestra convocatoria desde Morena a la gente. Bien, vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos con la voz de usted, que es lo más importante. Muchísimas de nuestro programa. Vamos al corte. Gracias, gracias. Vamos a los llamados, Mariana. Manuel Munguía de Iztapalapa dice que la sociedad para respetarse no necesita de granaderos, militares o clérigos, y mucho menos de políticos ignorantes, ineptos y abusivos. La democracia no se funda en el fraude que implica la política, sino el respeto. Recordemos a Juárez. Hoy el señor Córdoba y el señor Muñoz Ledo se equivocan. Uno al decir que no hay democracia sin partidos, y el otro al hablarnos de la inútil hegemonía de los partidos, por lo cual el pueblo está cansado de ese engaño permanente. Juan Torres de Naucalpan te manda felicitar, dice: felicitamos a Batres. No están pagando las pensiones del IMSS de la primera quincena de febrero. José Gil de Gustavo Amadero dice: ¿qué hacen? Se pregunta, ¿qué hacen con el presupuesto de la gente que ha pedido el apoyo desde el 2014 y según apenas estos días los habilitarán? Adolfo López de Ciudad Neza dice: estoy indignado, el conductor tiene razón. Ya no se puede hacer nada. El gobierno es mentiroso, descarado. Dice que yo tengo razón. Ni un centímetro atrás. Yo dije, el pueblo no existe, dice el pueblo muerto de hambre. No, yo estoy decidido a decirle a usted todo lo contrario. Luche y no deje de luchar porque no nos va a llevar. Nada de darnos por vencidos. Nada de que no hay nada que hacer. Hay que hacer todo. A ver. Arturo Balaguer de Benito Juárez, gracias por sus saludos, Arturo, igualmente, dice que él siempre nos decía que no había que hacerle caso a Mancera y que el PRD está lleno de fracasados, de traidores y que nunca han sido de izquierda. No le hagan proselitismo a Valencia, es muy amigo de Peña Nieto. La señora Cárdenas de Naucalpan, por supuesto que se puede invalidar lo que se ha hecho. Esa antiley anticonstitucional. Que le hablen a alguien jurídico si pueden remover la Constitución. Sí se puede remover la Constitución, pero deben promoverlo. Máximo García de Venustiano Carranza, gracias por sus saludos, Máximo. Y les manda un abrazo a nuestros invitados de lujo. Dice que todos los ciudadanos están muy molestos, estamos muy molestos, dice Máximo, con el reglamento de tránsito que hizo Mancera, pues es un negocio. Y que si podrían mencionar lugares o teléfonos para poder afiliarse o hacer algún, para poder hacer algo para unirse para esta defensa en contra de esta situación. Rubén Pinto de Catepec dice: es tan corrupto este país que los boletos para ir a ver al Papa los están vendiendo por internet y dicen que es la misma iglesia que uno está haciendo. Pues claro, para empezar la corrupción. Mire usted, le voy a decir algo. Desconfíe siempre que un hombre use faldas. Aguas con eso. Entonces, no se mete en esas. Mire, si hay alguien corrupto, empecemos por la iglesia. Antonia Lugo, de Zaragoza, dice que gracias por sus felicitaciones y dice que ojalá gane el PRI. Para que ojalá el PRI no gane la mayoría en el DF. Y que felicidades al señor Batres. Un abrazo para nuestros invitados. Dice Jaime Rojas de Magdalena Contreras: buenas noches, muy buenas noches, don Jaime. Dice: ¿es cierto que para gobernar la Ciudad de México están postulando a Dolores Padierna? Que no la rieguen los de Morena, ¿no? No, para nada. No, no está en Morena, no tiene nada que ver con Morena. Gabriel Campos de Benito Juárez dice que en la nueva ilusionista constitución van a tomar en cuenta al pueblo, se pregunta, a la gente discapacitada, a los olvidados del gobierno, a las madres solteras. Según se sabe, se va a aprobar el consumo de marihuana y mi pregunta sería, ¿se va a cotizar de acuerdo al peso o al barril del petróleo? No, ¿para qué sirvió tanta mofa y tanta guerra? ¿Quién fue el director de esta obra mediática fracasada? Por eso gritan, se ve, se nota, el gobierno fuma mota. Pues que presten, ¿no? Diego San Juan de Gam dice, en la campaña para diputados locales, le marqué a Martí, le platicaba sobre lo injusto de la normatividad en lo de la del constituyente. Es injusto que un partido esté sobrerepresentado. Se unirán PRI, PAN y PRD. La señora Cárdenas de Naucalpa nos manda un saludo y le mandamos un abrazo. Y para nuestros invitados dice que consideramos que todas las reformas desde el 88 hasta la fecha son totalmente anticonstitucionales, pues se contradicen contra los fundamentos básicos de una Carta Magna. Lo que dice la Constitución del DF es totalmente ilegal. Hay que luchar contra la antiley. Son tan tontos los del PRD que no se dan cuenta que solo le ponen la alfombra al PRI. Fernando López de Naucalpan dice, ojalá que Enrique Peña Nieto y Mancera no envíen como sus diputados constituyentes a miembros de la gendarmería o cuerpo de granaderos, pues, en un descuido. La señora Sofía López de Venustiano Carranza dice que le mandamos un abrazo, gracias por escucharnos, y dice que lo que pasa en este país es terrible, que tiene, denuncia que tiene 3 medidores de luz y uno de estos que no usó durante 6 meses, pues le cobraron de todas formas sin que nadie utilizara la luz y que así de injusto y contradictorio son los cobros. Qué horrible. A ver, Georgina Gómez del DF, a ver, doña Georgina, voy a dar su llamado porque creo que es importante que lo discutamos después, pero es importante. Dice, todo lo que implementaron en el DF solo se puede solucionar a balazos. Saludos al señor Batres. No, doña Georgina, lo único que no se puede solucionar es meternos a balazos. Mire cómo está el país. Víctor Islas de Gam nos manda un chiste y dice que no es el primer lugar de gobierno corrupto este país, porque hizo una tranza para no llevarse ese lugar. Seguramente fue eso, ¿no? Y bueno, tenemos también a la señora Servín, dice, qué invitadazos de lujo tienen, está interesantísimo. Carlos Sánchez de Tultitlán dice que Batres dice que Morena es el único partido de izquierda. En el Estado de México, quien dirige Morena es Higinio Martínez. Él era de Nueva Izquierda y ahora dirige Morena. Es la misma gata, pero revolcada. Jaime Quiroz, no es así. Felicidades. En lo personal estoy con Morena, pero oí que AMLO está abriéndole los brazos a gente del PRI. Si hacen eso, yo daré un paso al lado. Ni a los del PRD debemos aceptar. Alfredo Martínez de Azcapotzalco, gracias por sus felicitaciones. Quiere que le demos los datos del licenciado, es el licenciado de nuestro invitado, el licenciado Eusebio Atanasio Gómez Valdés. Y dice que respecto a Morena, los dirigentes carecen de sensibilidad política. A Batres le hace falta los conocimientos que tiene el otro invitado. El PRI está muy bien acomodado con los poderes internacionales. Abel Guerrero de Venustiano Carranza dice, mi temor, una vez que el PRI se adueñe de la capital, es que el gobierno saque a las calles a las Fuerzas Armadas para acciones policiales. Hay evidencia que sugieren esto, y donde existe esto, están más violaciones a los derechos humanos. Bien, hemos terminado. Muchas gracias por estar con nosotros. Batres, rapidísimo, porque ya nos terminamos el programa. Dos cosas muy rápido. Frente al dúo Mancera Peña Nieto PRI PRD, que se apropiaron de 40 diputados por dedazo, hay que ir por los otros 60 que serán elegidos por el pueblo con Morena a participar. Licenciado, la recomendación de que el pueblo participe, y hay que buscar la forma de revertir esos cambios a la Constitución, que es un retroceso histórico para nuestro país. La Constitución tiene fundamentos muy firmes que debemos de retomar. Hay que revertir los cambios y convocar a un nuevo Congreso Constituyente, porque no es posible que 1134 reformas tengan nuestra Constitución sin un Congreso Constituyente nuevo para el siglo XXI. Muchísimas gracias. Este 2 de febrero del 2016, Humberto Sánchez Castrejón manejó la nave, Cintia Carranza estuvo en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción. Gracias, Mariana. Gracias a usted por estar con nosotros. Como siempre, yo le pido, le suplico, si lo que hemos hablado aquí le ha servido, tómese un café con sus amigos. Hable de lo que aquí hablamos. Ponga a funcionar la mente. Pero si no tiene, quiere pensar, si no le da la gana reflexionar, la democracia le da oportunidades. Cambie la televisión o Radio Fórmula para que le deshagan el cerebro. Hasta la próxima.